edificios, intentemos hacer esas paredes un poquito más sin ruido. No, y está bien ver el partido, pero si ya ves que cierta hora Santa Fe fue. Baja, y creo que ganó además. Porque ganó 2-1 contra el Platense, sí señora, claro. Traje una chaqueta que tiene rojo. ¿Te dijeron? Y la persona que me trajo en el carro que pedí me dijo, ay, está celebrando por Santa Fe. Y yo, claro, no, que sí. Yo no soy hincha de Santa Fe, yo soy de Millonarios. Bueno, felicitaciones entonces para los hinchas de Santa Fe por este triunfo, recordándoles que todos los jueves tenemos Metegol Tapa, siempre que podamos les vamos a qué es Metegol Tapa, si está llegando. Son 4 personas hablando de fútbol. Sí, pero no así. Y a partir de este jueves tenemos cambio, arrancamos más temprano porque nos estaban pidiendo que estuviéramos más tiempo. Y entonces nosotros hacemos caso desde las 2:30 para que se conecten este jueves en nuestro canal de YouTube, Cata, Dani, Cris y Pecho. Vamos a estar acompañándolos con toda la información que sucede en el fútbol enmarcado en el Mundial, que ya está a nada. Así que los invitamos. Y si se perdieron, lo van a encontrar en nuestro canal. Y si quieren ver cositas varias para que se antojen, en nuestras redes sociales. Nos vamos con Queen, Radio Gaga. Firmes. Vamos, Queen, Radio Gaga. Y vamos con nuestra pregunta del día, que me gusta mucho, porque con el paso del tiempo uno empieza a poner límites con la gente. Y límites sanos. Eso te iba a decir, ¿no? A veces la gente cree que uno pone límites por egoísmo. Y yo siempre he dicho, decirle no a alguien es decirse sí a sí mismo. Mira, Catalina, exacto, cuánta luz en ti. Entonces, mira, hoy nuestra pregunta es para que analicen, reflexionen, se revisen y compartan. Se revisen, me gusta mucho esa frase. ¿Qué red flag ya no ignoran? ¿Cuál es esa cosa que ustedes dicen, esto yo ya no me lo paso porque cruza mi límite, porque no me sirve, porque me hace daño, porque no está bien? ¿Cuál sería ese? Catalina, por favor, cuéntanos. Hay tantos. Mira, yo tengo una gran lista. Sí, me gusta que tus listas son grandes, ¿no? Sí. En absolutamente todo me está bien. Uno, es que no sé cómo ponerle a este red flag. A ver. Pero es básicamente... Sácalo. Es que, ¿cómo decirlo? No te eligen, les sirves. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, te eliges a ti mismo. Y eso equivale para trabajos, para amigos, esos que solo aparecen con el hola, no sé qué, me puedes hacer un favor de ta, ta, ta, y no vuelven a aparecer. No, un amigo está ahí siempre. No te eligen, les sirves. Les sirves. Ay. Y si usted vuelve y cae ahí cuando... Ah, no seas necio. No, ya, a usted entonces le gusta servir. Ahora, hay lugares del servicio que son distintos, que uno quiere servirle al otro, pero por voluntad. Hay actos de servicio, pero ahí está bien. Tú. Que no les gusten los animales. Ah, sí. No existe, es como, hola, y no, es que yo poco con los animales. Bueno, mira, voy al baño. Y el perro, el gato se sube a la cama, sí es suya. Ya, ¿no te gustó? Adiós. Exactamente, sí, no es negociable, no... Uno entiende que hay gente que les tiene miedo de pronto a los animales. Sí, está, y uno bien respeta eso, y uno tampoco pues los va a llevar y para que se sientan mal, porque tampoco. Pero no, ahí no entro yo. Entonces, esa es nuestra pregunta del día. ¿A cuál red flag ya le hace caso? No, ya ignora. Ya ignora, perdón. Sí. Por eso decía... Llega Charlie XCX, Dying for You. I'm still in love. Witty, tú decías que qué viejera, ¿no? Ay, claro, Sean Paul and Sasha. Shana Paula. Shana Paul. Exactamente, Shana Paula, Catalina, es importante. Pero esto sí es 2000ero. Sí, pero sí, ya está viejo, ¿no? Sí, ya 20 y pico de años. Es que para mí 15. Los 2000 fue hace 5 años. No, en los 2000, ¿qué estabas haciendo? Radio. Yo estaba en el colegio. ¿De qué año eres tú? ¿De qué prom? Yo me gradué de 2010. Uy, Catalina, eres muy chiquita la ¿tú? Niña. Yo del 96. Yo cumplo 30 años, muchacha, este año de haberme graduado del colegio. La mejor etapa de mi vida. Fui tan feliz. O sea, ¿que cuánto tiempo llevas haciendo radio? 28 años. Uy, Diana, mucho tiempo. Imagínate, ya en el 2000. 28 cumplo ya 30. ¡Wow! ¡Wow! El portal místico. Nueva Fort Territory, completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompañan en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. I hate the winter. Es Dave Matthews Band, la canción es Shake Me Like a Monkey. Hay un artista que es supremamente talentosa, pero así mismo, como es talentosa, atrae drama. Problemas. Liso. Sí, es verdad. Ella ahora está hablando de los algoritmos en redes sociales. Sí. Y dice que están destruyendo la industria musical, que están estropeando la promoción de su álbum, porque básicamente lo que ella dice es que el público general no tiene ni idea de cuándo va realmente a salir la música. Ella dice que se siente muy frustrada por el estado del marketing musical en redes sociales, que cuenta que le está cortando la capacidad de promocionar su próximo disco, que se va a llamar Bitch. Esto lo hizo con un video que publicó en TikTok, en donde empezó por negar, anticipando pues como comentarios de los haters, porque además tiene un montón. Sí, le abundan. Dice que solo está enfadada porque está fracasando. Que está abordando el asunto en nombre de otros artistas y no solo de ella misma, y que en persona, en la vida real, personas reales en la industria le han agradecido por hablar de temas similares en el pasado. Hay que recordar que ella ha hablado del body positive, por ejemplo, que tiene por ahí unas demandas también encima de acoso. Alejandro en algún momento nos ha contado que no es chévere, que cuando la entrevistó era terrible. Y yo pensaba que sí era muy chévere, a mí eso me desilusionó mucho. Sí, uno pensaría que es lo que a mí me pasa con Snoop Dogg. Para mí Snoop Dogg es chévere. Y Alejandro dijo que no. Que no, que era mala gente. Dice que la forma basada en algoritmos en que funcionan ahora las redes sociales pues está ayudando muy poco a los artistas. Y dice, si tu algoritmo te está dando cosas fuera de orden, mejor dicho, sabes que cuando entras no te salen en el orden cronológico, sino que te van botando diferentes publicaciones en el feed. Dice que entonces cuando la gente llega a eso, no entiende nada y no sabe en realidad cuándo va a salir el disco, que en algunos años, quizá fue hace solo 5, la gente podía poner cosas de forma cronológica, y el marketing musical pues depende mucho de las redes sociales. Así que ahora, pues desde que el algoritmo ha estado mostrando cosas fuera de orden, en realidad no hay forma de promocionar con éxito un álbum donde todo el mundo sepa que tu álbum va a llegar. Ese disco se va a llamar Bitch, llega el 5 de junio. Ok, ya casi, claro, por eso está afanada. Pero claro, bueno, esperar, ¿qué tal que le vaya bien? Ella musicalmente es muy chévere. Sí, bueno. Recordémosle acá con Jess. Quiero que hablemos de una mujer. Señora. Que es todo lo que está bien, pero quiero que lo hagamos con Nissan Kite, que también es todo lo que está bien, y te estoy hablando de Cher. ¿Por qué? Porque resulta que esta mujer talentosísima, actriz, cantante, ícono, reina, todo nació un día como hoy en 1946, una mujer que es un antes y un después también para la música, así como le hemos hablado de Madonna, como lo hemos hecho con Diana Ross, con Diana Sommer, también ella, yo hablando en tercera persona, pero sí, ha sido toda, es diosa del pop. Una cosa es muy, muy graciosa, porque cuando tú ves como las categorías de las artistas, entonces Madonna es la reina del pop. Sí. Y Cher es la diosa del pop. Uh-huh. ¿Y sí? Claro que sí, es que en temas de moda también. La tiene todavía clarísima, ha sobrevivido décadas sin dejar como de tener esa huellita importante. Pasa del rock al disco, se mete con algo de dance, de pop, juega con todo y todo le sale perfecto. Te voy a decir una cosa, Dua Lipa no existiría sin Cher, por ejemplo. Tal cual, incluso cuando colaboraron juntas, Dua Lipa se nota que lo hace bien, pero le cuesta mucho llegar vocalmente a donde llega Cher. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Cher, porque ella es todo lo que está bien. Junior Senior, la canción es Move Your Feet. Esta canción tiene el poder de ponerlo uno feliz. Sí. Tiene todo. Es inevitable no mover aunque sea un dedito del pie. Sí. Mira, ahí está Move Your Feet. ¿Ves? Todo está listo y preparado, y nos estamos preparando para películas. en Mañana Sequis. Que ya llegan en este segundo semestre del 2026. A ver, y cuéntame. Que estamos esperando. Entonces voy a hacer una lista. Tú me dices sí, sí, y nuestros oyentes nos dicen sí, sí, la están esperando. Empecemos con la Odisea de Christopher Nolan. Claro que sí, a esa le tengo muchas ganas. 17 de julio. Sí, mil veces, sí. Yo, a él le dan durísimo, hay gente que le da durísimo. ¿A quién, a Nolan? Sí, y yo he disfrutado tanto sus películas y le agradezco tanto. Además que esta tiene un muy buen casting. Está todo ahí. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya. Anne Hathaway. Todo ya está ahí. Así que, y se ha hablado mucho, y el tráiler y los adelantos que se han publicado. ¿Se ve? Esto se grabó utilizando cámaras de IMAX, así que por lo menos audiovisualmente eso va a ser precioso. Ya quiero. El Día de la Revelación es la nueva película de Steven Spielberg. No sabía que venía. 12 de junio, ciencia ficción. Pero ya con Spielberg ya uno va a la fija. Va a ocurrir cosas con la vida extraterrestre, inteligente, que ha estado oculta por décadas. Y esos pues, temas parece, me gustan. Sí, eso está bien, esto está bien. Spider-Man Brand New Day. 31 de julio. Otra vez Tom Holland. También. Va a tener un año llenito, ¿no? Con Anne Hathaway yo creo que son los que más se están moviendo. Sí. En películas. Porque está en La Odisea, está en esta. Y además, supuestamente se casó, mejor dicho, gran año para él. 2026. Pues Spider-Man siempre va a ser un infaltable. Y él es un gran Spider-Man. Además. 31 de julio. Listo. Los Juegos del Hambre, amanecer en la cosecha. Claro que sí, ahí voy a estar, soy muy fan de los Juegos del Hambre. ¿Sí, todas? Sí, las he visto todas, me gustan mucho. ¿Eres juiciosa con eso? Bueno, me gustan. Muy bien. Esas... 20 de noviembre. Ah, todavía se demora. Toda, bueno, listo. Ya se demora, pero no, ya... Fascinante y distópica nación de Panem. Vuelve a cobrar vida en la gran pantalla. Así que bueno, se alista. Avengers Doomsday. Esa se estaba esperando hace rato. 18 de diciembre de 2026. Promete, muchos dicen que puede ser el renacer de muchas cosas. Así que, porque vuelve Robert Downey Jr. Sí. a la franquicia. Distinto personaje. Él ya está encarnando al temible villano Doctor Doom. Bueno, es, hay que verla. Duna parte 3. No, es que yo ahí sí suelto tu mano. En cambio, a mí sí me gusta. Porque yo nunca pude pasar de los de la media hora de la primera. Me duermo siempre, los perdón. Los malos son unos grandes malos. Robert Pero Pattinson va a estar ahí, de malo. Es muy lenteja. Me encanta. 18 de diciembre, está también hecha. Listo. Entonces ahí. Y una más, Digger, de Alejandro González Iñárritu. A él también le voy. Sí, firme. Es bueno. Siempre saca cosas buenas. 2 de octubre. Es sátira comedia negra. Muy bien. Con así Tom que Cruise. Sí, está bien. Mira, hay harto para ver. Sí. Y hay cosas además buenas. Estamos programando cositas para el cine, así que bueno, ahí está. Si ustedes están antojados de alguno, cuéntenos @la X más música.